porque tiro de palanca y descargo mis 30 años de basura blanca en el mic. Soy tu padre, soy Vanilla Ice, y quiero que te mates como lo hace un samurái. Por deshonra, por amonra, por lo que más quieras, que esta fiesta es de ricos y tu rima es austera. Y desde la otra acera se te ve calavera, verás. Prueba a comer más o cortarte las venas, prueba mi jena. Abre los pulmones, oxigenas, el sabor original que recolecta el indígena. De donde vales más muerto, barrio sucio está allí viviendo del cuento. Toma, siento que yo te explico lo que siento. Siento que de este aire sale poesía en movimiento. Mira Moby Dick, con un micro roto, y no salgo en el Discovery. Uno hace lo que tiene que hacer y punto. Así no se reprocha cuando se vea difunto. Con la parca Selmo a solas o en conjunto, le hago creer a tu madre que el rap no solo son insultos. Desierto es mi barrio, no recuerdo si alguna vez tuve adversario. Celebra mi puta maqueta como tu aniversario. Al otro lado del río era necesario.